Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, en el último bloque de tarjeta o efectivo, estábamos en la pausa poniendo las manos en los bolsillos, contando los billetes, a ver cómo uno sale de acá y tiene que, la vida sigue, ver con cuánto tiene. Y me parece que, digo, la broma del jueguito este tiene que ver con que hablábamos en el principio de China, la situación china, cómo afecta y lo que arrastra al resto del mundo. Acá venimos ya ocupándonos del tema Brasil, que tiene una injerencia bastante cercana por lo geográfico y por el vínculo comercial con Argentina. Y que el tema que se está tratando es un poco este, ¿no? ¿Cuánto tenemos en el bolsillo? ¿No? Hoy se habla de cuánto tenemos en el bolsillo. Y lamentablemente, salvando las diferencias de matices, uno tiene alguna sensación de que se parece bastante al final del menemismo, en cuanto a la solidez de las reservas, lo que había por delante, los compromisos a los que va a haber que hacerle frente, sí. Y las commodities no valen lo mismo, ni el petróleo, ni la soja, todo lo que fueron los pilares de la recuperación, o sea, que eran los pilares de recuperación, lo que algunos llamaban recuperación y lo que otros llamaban crecimiento, ¿no? Uno era la soja, el petróleo, el crecimiento era a tasas chinas. Consumo interno. Consumo interno, dólar alto. Claro. Entonces, está bien, el mundo también cambió, pero cuando uno repasa esas variables, hoy en día no están. En aquel momento también lo que había que hacer era había que fortalecer las reservas porque eran débiles. Y hoy pareciera que otra vez las reservas están débiles. Ahora, esas reservas tienen que hacer frente a determinada cantidad importante de compromisos externos, de vencimientos a pagar, y para la recuperación no existen los otros elementos que lo que generaban ingreso de dólares. Van a hacer falta dólares. Por eso la gente pregunta, ¿cuánto vale el dólar? ¿Cuánto tiene que valer el dólar? Y nadie lo sabe cuánto tiene que valer el dólar. Parece que 16 fuera mucho y que 9,30 es poco, ¿no? Entonces debería estar en algún lugar en ese camino. Ahora, lo que sí puede haber certeza de que la Argentina va a precisar dólares para hacer frente a todo eso. Y por lo cual, un bien que va a estar demandado, naturalmente tiende a subir su precio. Sí. La economía, vos sabés, Carlos, que se maneja mucho por expectativa, ¿no? El caso China es el ejemplo. Durante mucho tiempo se creyó que China iba a seguir creciendo, se compraron acciones y se armó una burbuja, hasta que un día descubrió, no, crecimos más de lo que correspondía, no se sostiene eso y cae. Nosotros estamos, creo, a la inversa, ¿no? Sí, claro. Exactamente, claro, la inversa. Claro. Las acciones están absolutamente deprimidas, los activos están tremendamente baratos, es una excelente oportunidad para comprar acciones, para invertir, porque están baratas. Pero claro, nadie invierte porque no sabe qué va a pasar. Entonces es fundamental quien gane las elecciones para saber un poco hacia dónde se va a mover el escenario. Yo personalmente creo que un triunfo de Scioli, a ver, comienzo de vuelta, cualquiera de los dos que gane, que sea presidente, más básicamente Macri y Scioli, cualquiera de los dos va a tener que hacer un montón de cosas. Si no, le va a pasar lo que le pasó de la Rúa. Va a tener que hacer un montón de cosas. En el mercado internacional no es ningún secreto que genera mucha mayor confianza Mauricio Macri que Daniel Scioli. ¿Está bien? Sí, sí. Pero hoy por hoy tiene más votos Scioli que Macri. Ok. Bien. En función de esto te digo, si ganara Macri, me da la sensación de que gana tiempo en tomar una serie de medidas correctas, gana tiempo de acertar las medidas correctas para generar una confianza que haga ingresar dólares y recuperar reservas. Que ese además es un poco el planteo, con cierta dosis de candidez, que tiene en realidad el macrismo, el escenario que cree que va a ocurrir, digamos. Sí. le están faltando las medidas. Si gana Scioli, creo que la incertidumbre es mayor. Creo que los capitales internacionales no van a venir, por lo menos hasta que no aparezcan, hasta que no se resuelva, este es el punto, hasta que no se resuelva el enfrentamiento político con el residual del kirchnerismo. Sí. Hasta que esa pulseada no quede resuelta para un lado o para el otro, los capitales no van a venir. Sí, en realidad, dos cosas, ¿no? Lo que decís, abonando a lo que decís. Una es, en realidad no van a venir porque van a estar mirando primero a ver qué es Scioli, ¿no? Esta duda que hay. Hoy pareciera que la pulseada no tiene equivalencia. Quiero decir, que el razonamiento que pone en igual posibilidad a Scioli de torcerle el brazo al kirchnerismo o al kirchnerismo de torcerle el brazo a Scioli es fantasiosamente optimista, diría. Porque el poder de uno es mucho mayor que el poder de otro. ¿De quién? El poder del kirchnerismo, la energía, la fuerza del kirchnerismo es mucho mayor que la de Scioli. O sea, alguien tiene la esperanza, alguien que no está de acuerdo con el kirchnerismo, digo, más o menos alguien socialmente, un recorte del círculo rojo, por llamarlo de alguna manera, sí. Tiene la esperanza de que, bueno, ay, pero si gana Scioli, no, vas a ver que Scioli una vez, o el sciolismo mismo, ¿no? Con la lapicera en la mano, una vez que uno está sentado en el sillón, termina mandando sobre todo. No sé. Yo tampoco. No sé. Yo ¿no? tampoco. Yo sí sé. Bueno, sí, quiero decir, no sé, dejo una puertita abierta, a lo mejor, porque faltan distintos análisis. ¿Le interesa a Scioli eso? ¿Le interesa tener más poder que el kirchnerismo? No se sabe. El kirchnerismo va a dejar, bueno, todo lo que se puede conjeturar en cuanto a esto, ¿no? En el caso de que ocurriera, estamos todos haciendo conjeturas realmente, pero sobre alguna base. Sí, por digo, supuesto. Sí es cierto que la estructura política que tiene el scholismo, el llamado scholismo, que es una mesa chica el scholismo hoy, es infinitamente más chica que el kirchnerismo. Sí. Así de fácil, por lo cual esa pulseada, esa, el quién le gana a quién, y si uno tuviera que poner unas monedas de cada uno en la apuesta, pareciera que hay uno que tiene mala de ganar. Sí. También, y como cierre por lo menos de mi parte, para no extendernos mucho en el análisis, por todo lo que hemos hablado y lo que estamos hablando en estos meses, sí, Carlos, queda muy en evidencia que no es un recambio electoral más. No, para nada. Para nada. Es un punto de inflexión, sí, sí, en la historia de la democracia argentina moderna. ¿No? Sí. El único cambio, que tampoco fue estándar, debió haber sido el de no fue para nada estándar, me estoy corrigiendo mientras lo digo, el de Alfonsín a Menem, quiero decir, en el sentido que era un presidente que tenía un periodo, bueno, no cumplido porque le faltaron unos mesecitos, pero nada, un presidente con un periodo cumplido que se va y le deja el mando a otro presidente, ¿sí? Después los demás fueron después de mucho tiempo, es decir, de 10 años de Menem, acá después de, no vamos a tener en cuenta el pase de mando de Néstor a Cristina, porque no es un cambio de mando, ¿no? Con lo cual, pensaba en esto mientras te escuchaba, y el cambio del menemismo a lo que fue de la Rúa a la Alianza fue traumático. Ah, después fue traumático. Claro, sí. claro. Y no sé si esto va a ser traumático, pero va a ser por camino de ripio. El año que viene vamos a andar por camino de ripio. Yo lo que digo que es el cambio institucional más peligroso de la democracia del 83 a la fecha, porque no estaban en duda conceptos fundamentales. Cuando deja Alfonsín y asume Menem, con la crisis económica, pero no estaba en dudas el sistema democrático. Bueno, ahora tampoco. Déjame terminar. Dale. Cuando se va Menem y asume De la Rúa, no estaba en duda eso. No. Cuando se va De la Rúa y asume Dualde, Cristina, estábamos de acuerdo con el sistema democrático. Sí, claro.